Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 1 de febrero. Comenzamos semana y mes retomando la situación actual en nuestra localidad en relación a la pandemia por el COVID-19. Desde esta pasada medianoche se han prorrogado las medidas adoptadas por el gobierno andaluz frente a la actual situación de pandemia en el ámbito autonómico. Asimismo, en relación a la provincia de Cádiz, el sábado ya saben que entraban en vigor las últimas decisiones del Comité Territorial sobre cierres perimetrales de municipios a partir de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y además el cese de toda actividad no esencial en aquellos cuyas tasas superan los 1.000 positivos. Hoy, en cualquier caso, vuelve a reunirse este órgano para analizar los últimos datos epidemiológicos, como cada lunes y jueves, en relación a Ubrique. En este arranque de mes, nuestro municipio se mantiene por el momento en el grupo de esas 8 localidades de nivel 4, grado 1, mientras que las 37 poblaciones gaditanas restantes cuentan con confinamiento perimetral o incluso el cese de las actividades comercial y hostelera. Sin embargo, hoy se registra en nuestra localidad uno de los incrementos diarios más importantes desde el inicio de la pandemia. La Consejería de Salud y Familias ha actualizado hoy lunes los datos de contagios, notificando un total de 20 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 19 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa aumenta más de 100 puntos hasta alcanzar los 307,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 51 casos registrados durante los últimos 14 días, 28 de los cuales corresponden a la última semana. Habrá que seguir en ese sentido, por supuesto, muy atentos a la evolución en los próximos días. Seguimos con otras cuestiones. El delegado municipal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano ha repasado hoy en la mañana de Radio Ubrique las distintas actuaciones que están desarrollándose en materia de obras en nuestra localidad y las previstas para las próximas fechas. Si bien reconoció que no al ritmo que desearían a causa de la situación actual. Entre los trabajos en marcha, José Manuel Fernández Rivera explicó que se está culminando la instalación de calistenia en la calle Sol, mientras que en el marco del plan Profea continúa la tercera fase del edificio de la piscina municipal con el revestimiento y aplacado tanto en el interior como en el exterior, y también mejoras de pavimentación en las calles Catalán y Calvario Alto. Con respecto a la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, lamentó los retrasos acumulados y avanzó que tras la impermeabilización de los garajes deben llegar ahora los equipamientos en las tres plataformas existentes. Se sigue trabajando las distintas obras. La verdad es que no al ritmo que verdaderamente uno quiere, pero bueno, en este caso pues es tal como está viniendo. Son obras que vienen ya de meses atrás, en este caso pues las distintas obras son de distintos planes, y como bien has dicho, hablamos de la piscina. En la piscina, en este caso, tenemos la tercera fase del Profea, que es el revestimiento y el aplacado de todo lo que corresponde, tanto el interior como el exterior de la propia piscina. Hay una cantidad de personas allí que están haciendo todo para acondicionarlo, la rampa pertinente para tener acceso a la parte alta, y acondicionando en un edificio que creemos que es muy necesario para la explotación en nuestra propia piscina. También pues se sigue trabajando en los distintos planes, como te he dicho. El plan del Profea completa también la calle Catalán y Calvario Harto, que se está haciendo una mejora de la pavimentación. Y después, pues, como hemos dicho, en esas zonas allí, hablo de piscina y de Catalán, nos vamos en la calle allí en el Solimán, a la vera de la pista infantil de juego que tenemos allí en la calle El Sol. Tenemos dentro del plan Invierte también se ha terminado de instalar, quedan unas arandelas y poco más, lo que es una pista de calistenia

como productos que más le hacían falta, y bueno, hemos empleado el dinero de la hucha, pues lo hemos empleado también en alimentos. Pues estamos esperando que todavía las personas de Cáritas nos den los datos ya más reales, pero nosotros calculamos, y por lo alto, que unos 1.100 kilos hemos recogido ahora en esta última campaña, que venido a los anteriores, pues yo creo que ya tenemos que estar en torno a los 4.000 y algo kilos. Uh-huh. Creo que no es poco. Siempre es poco, pero bueno, yo creo que para los tiempos que corren, pues están bastante bien. Continuando con el repaso al Pleno Municipal Ordinario de este pasado mes de enero, celebrado, como saben, la pasada semana vía telemática, iniciamos hoy el repaso al habitual turno de ruegos y preguntas por parte de los distintos grupos municipales de la oposición. Comenzamos con la intervención del portavoz del Grupo Popular, Manuel Toro, quien, entre otras cuestiones, solicitó información al equipo de gobierno sobre el edificio de la AIS o la futura ubicación de una unidad de expedición y renovación del DNI en Ubrique. Sí, muchas gracias. Dentro del tema de ruego de preguntas, ¿se sabe alguna información sobre las gestiones que se realizaron para el tema de la AIS? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, se hicieron las gestiones oportunas, porque ya se habían hecho en anteriores legislaturas también gestiones para que, en este caso, la propiedad, locales y propiedades de la AIS, pasaran al Ayuntamiento de Ubrique. Y sí hubo una información en el año 2020 donde se hacía referencia de las gestiones que se habían realizado para que del Ministerio competente se le solicitara la vuelta, digamos, esa propiedad pasara al Ayuntamiento de Ubrique y al pueblo de Ubrique. Por eso quería saber exactamente cuál era el contexto de su pregunta, porque nada tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno municipal. Ya le he reiterado varias veces que al inicio de la entrada al gobierno municipal solicitábamos al gobierno de España lo que era la titularidad del inmueble de la AIS. Nos contestaron los mismos términos que había tenido gobierno municipal anterior, y es que teníamos que abonar una cantidad económica para hacernos con esa titularidad, cuestión que no acepta este equipo de gobierno. Es decir, nosotros no vamos a recuperar la titularidad o recuperar o a intentar que la titularidad de la AIS sea municipal a costa de pagar ningún euro por parte del municipio de Ubrique. Entendemos que no es de recibo por parte del gobierno que corresponda, el gobierno central, y por tanto esa no es una salida para este ayuntamiento. ¿Qué estamos nosotros planteando? Pues estamos viendo la disposición de que el gobierno valore, sí, cede gratuitamente este inmueble, pero ante todo yo me pasa como el trasvase, aprovecho también para aclararlo. No vamos a aceptar cesiones de inmuebles ni infraestructura al ayuntamiento que no estén en condiciones de poder mantenerse. Lo hicimos así en la época en la que se nos cedió el vial de las Cumbres, y le solicitamos a la Junta de Andalucía que hasta que no se alquitranara estuviera en plenas condiciones, no lo queríamos, y esto es igual. Yo no quiero un trasvase hasta que la Junta de Andalucía me lo ponga a punto o nos ayude a ponerlo en orden, ni quiero una AIS del Gobierno de España, sino ayuda al Gobierno de España o lo pone en orden, es decir, el mantenimiento de todo ese espacio, porque nosotros el ayuntamiento no podemos hacernos cargo de un edificio que no ha tenido mantenimiento durante años y que no podemos disponer de él abiertamente ni libremente por parte del ayuntamiento. La responsabilidad la tiene otra administración y se lo estamos exigiendo así al Gobierno de España. Insisto, no importa, porque muchas veces se confunden estos términos, el color político que tenga el Gobierno de España. Está claro que el pueblo de Ubrique, este ayuntamiento no va a aceptar la AIS, primero, abonando ningún importe económico, y segundo, si no hay una respuesta a cómo vamos a rehabilitar ese espacio, que como bien sabe tenemos un especial interés porque nos parece un sitio fantástico para toda la cultura musical que tiene Ubrique, que tiene este municipio, donde acogería desde la Escuela Municipal de Música y también posibles salones de ensayo para grupos de música y, en fin, todo lo que es el ensayo, el guardar los instrumentos de las distintas agrupaciones musicales, bandas de música municipal, agrupaciones, en definitiva, de música en Ubrique, que tenemos un gran elenco, ¿no?, de personas que viven, se forman en esta actividad artística y creemos que es su ubicación y estamos, pues, en conversaciones. Otra de las consultas sobre las gestiones que se realizaron con la subdelegación del Gobierno para el tema del DNI. ¿Tenemos más información? Ahí estamos contactando directamente con la comisaría, digamos, de nacional de la policía, que no me salía, perdón, la Policía Nacional. Estamos ahora mismo planteando espacios porque nos están comentando que necesitarían, he pedido que a veces me pueden mandar alguna documentación escrita, que se necesitaría un espacio mayor al que inicialmente habíamos ofrecido, que como sabéis era el local del Servicio Provincial de Recaudación, que usaba el Servicio Provincial de Recaudación en los bajos del edificio del Mercado de Abastos Municipal. Y ahí estamos en conversaciones para ver los espacios disponibles, porque seguramente, lo que sí se me confirma que casi va a ser algo factible en principio y hora de que seamos capaces de ver si tenemos los espacios para cubrir las necesidades que nos están requiriendo. Entonces, espero a ver si formalizamos todas estas gestiones que estamos haciendo y que no dejamos de llamar continuamente de manera más oficial y poder tener ya esos encuentros y conclusiones de trabajo y poder sentar a los grupos municipales para dar retorno de la misma. Antes de concluir, un par de apuntes. En concreto, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anuncia la inauguración este próximo sábado 6 de febrero de la exposición fotográfica de Francisco Javier Carretero Francisco. Será a las 12 del mediodía en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos y se prolongará hasta el próximo 28 de febrero. Cultura comunica también que la exposición fotográfica Guatemala, cooperando frente al COVID, de la Fundación Madrazo, continuará durante todo este mes de febrero en el San Juan de Letrán, así como la exposición de pinturas de Antonio Rodríguez Agüera, denominada El vuelo del moscardón, en el claustro del convento de Capuchinos, durante los meses de febrero y marzo. Apuntes con los que ahora sí vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Buenas tardes.